para que hagas un programa en la grilla, aquí en la FM Riachuelo. Vendemos también publicidad. ¿Querés hacer una publicidad de un emprendimiento, de un negocio que tengas acá en el barrio? Charlas con nosotros. También hacemos spot. Si necesitas hacer algo para difundir en el barrio por una propaladora o algo, también podés venir acá y colaboramos con eso mutuamente. También tenemos el servicio de audio, video y fotografía a cargo del mejor fotógrafo del sur de la ciudad de Buenos Aires, el señor JR. Amenizamos tu fiesta de cumpleaños, de casamiento, de divorcio, bautismo y todas las fiestas que se puedan hacer, cumpleaños. Bueno, ahí estamos también con los equipos y te ofrecemos, si necesitas para que pase música, un DJ que va con la consolita y te pasa la música que a vos te gusta. Bueno, para todo esto te comunicás al 11 22 68 65 19 o por Instagram en @riachueloproducciones. Es más fácil el Instagram, @riachueloproducciones, y ahí están los teléfonos, todo, y te comunicas. Nos estás escuchando por el 100.9 de tu dial. Estamos aquí en Suárez 421, en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes. También nos podés escuchar a través de nuestra página www.fmriachuelo.com. Tenemos un canal de YouTube, en YouTube, valga la redundancia, como FM Riachuelo, por el que estás observando todo lo que pasa en este estudio. ¿Nos podés seguir por redes? Sí, nos podéis seguir por redes. Estamos como FM Riachuelo o @FM Riachuelo en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tenemos nuestra página, que ya la dije, y el teléfono, si te querés comunicar pedir un tema o contarnos algo que está pasando en el barrio, llamas al 4301-6451 y ahí la dulce voz de nuestra querida operadora Ludmila Galeano te va a atender y te va a decir: qué buenas tardes, FM Riachuelo, ¿qué necesita usted? Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a estar hablando fundamentalmente del barrio, de cosas que pasan en el barrio. Por un lado, el avance del gobierno de la ciudad con todo lo que es lo popular, toda la organización que hay en este barrio de La Boca. Y por otro lado, vamos a estar hablando con visitas en el piso de los cumpleaños, los festejos del Día de las Niñeces que se vienen este sábado en Plaza Solís y en Plaza Mateu. Así que, hechas todas las presentaciones, Ludmi, el primer tema es para vos. Abajo el mar, qué lindo el mar y los arcángeles.

Buenísimo. Entonces ya la semana que viene presentan esta modificación y bueno, y ahora hay que esperar a ver la respuesta de ellos. Lo que, no sé, Rubén, ¿querés decir algo? Dijo algo Rubén. Ellos dijeron, así como está, el reempadronamiento no va. Perfecto. Bueno. No, para mí, algunos entendieron que ya se había bajado, ellos tienen que no suspender, bajar el reempadronamiento. Claro. Olvidar el reempadronamiento. Está buscándole la vuelta. Bueno, entendieron, que creo que eso fue concreto, digamos, entendieron que... Sí. Que esa planilla, que ese censo no iba. Uh-huh. Porque acá hay una cuestión de que poco retomo lo que dijo Cecilia antes. Ellos conocen bien, digamos, conocen bien los barrios, hay un control, porque lo que le planteamos, digo, hay lugares que van cada 15 días, cada 20 días, y para ver cómo se entrega la comida, cómo en el estado que están, digamos, los comedores. Y bueno, y ven las colas, ven los compañeros que se llevan su vianda. Entonces, si quieren controlar, tienen una desconfianza de que la mercadería no llega, bueno, ahí la tienen, digamos. Claro. La tienen. Exacto. Entonces, digamos, acá atrás es evidente que hay otra intención. No sé si ustedes recuerdan cuando el gobierno... no estaba Scioli todavía de gobernador, cuando quisieron no atender más en los hospitales de la ciudad a la gente de provincia, ¿no? Yeah. Que el planteo de Provincia de Buenos Aires fue, está bien, ustedes no atienden y la basura tírenla en la capital. Claro, exacto. Si se acuerdan de eso, que fue una tensión cuando empezaron a amenazar que no querían atender gente que no esté domiciliada en Capital Federal. Van siempre, digamos, tratando de ajustar y de ajustar sobre los sectores populares, digamos, esto es no es nuevo. Exacto, sí. Y con esto, pensando que le iba a ser fácil, y en parte retrocedieron, pero están buscando la vuelta, pidiendo la colaboración nuestra para ver qué tipo de censo quieren hacer. Entonces, que tengamos confianza, que trabajamos juntos, no pueden tomar una medida así en consulta y casi una apretada, digamos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que resolver todavía ese tema, que quede bien claro y que efectivamente... ¿Hola? Se nos pierde un poquito, Rubén. Hola, ahí está. Hola. Hola, sí. Se nos está perdiendo un poco Rubén. Ceci y Rubén, les quiero agradecer esta comunicación y bueno, vamos a seguir al tanto. Yo sé, Cecilia, vos me vas mandando todas las cosas que se van haciendo, así que en otra oportunidad vamos a organizar ya para que se vengan un día acá a la radio. Y vamos a tomar todo el horario del programa. El tema es que ahora me están apurando un poco porque tengo gente afuera esperando para venir para contar un poquito las actividades del fin de semana. Ceci, muchísimas gracias a Rubén. No sé si está escuchando o perdimos directamente la comunicación con él. Sí. Ah, ahí está escuchando. Estoy escuchando, así no está. Sé si me escuchan a mí. Sí, ahora sí. Les agradecemos muchísimo esta comunicación del día de hoy. Y bueno, los vamos a seguir acompañando. Y bueno, cualquier cosa que precisen difundir, nos avisan. Y la Riachuelo a disposición. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Un abrazo grande a los dos. Chau. Bueno, ahí hasta luego. Ahí conversamos con Cecilia del Centro Comunitario Copitos y Rubén de Aucache sobre esta avanzada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre los centros comunitarios de apoyo y consolidación y fortalecimiento

Así que en ese contexto, muchísimas organizaciones del barrio, cada una dependiendo del ámbito donde trabajan, donde tienen sus instituciones, organizaciones políticas y sociales y vecinales, pensamos en unidad este festejo del Día de las Infancias, que va a incluir un montón de juegos, de actividades para los chicos, meriendas, regalitos para que puedan llevarse, alguna sorpresita ahí dando vueltas. Que va a estar muy lindo, algunos números musicales. Bueno, ahora si querés contamos un poquito más en detalle, pero la esencia es eso, pensar un barrio organizado, unido, en pos de que ellos tengan un momento de celebración. Está buenísimo. Yo estaba viendo el otro día y justo lo comentaba en casa, ¿no? Estamos en una época que los pibes están, o sea, todos estamos, ¿no?, con el teléfono las 24, pero los pibes están con la netbook o con los jueguitos, con los videojuegos, y se perdió eso de, mamá, me voy a la plaza a juntarme con los pibes. Y vi que había juegos que proponían carrera de embolsados, ponerle la cola al gato, al burro. Bueno, algo de eso, sí. Mientras puedas toser, te contamos también un poco, amén de lo que estás diciendo, que es cierto. La Boca es un barrio también donde el espacio público se usa mucho. Estas son plazas que son muy habitadas también, son espacios bastante apropiados. Y la apuesta nuestra es a los chicos y a la familia, en un contexto social donde lo que entendemos que es muy breve es que la apuesta del poder es a la rotura del tejido social. Claro. A la rotura de la trama social. Y este tipo de armado para nosotros es el modo de recomponer lo que ya está roto, porque claramente hay Exacto. rotura, sí. hay rotura, sí. y en ese sentido resaltamos, quienes estamos acá, que somos nada más que dos personas, resaltamos el esfuerzo que requiere cada organización barrial, partidaria, política, lo que sea, de reconstruir y de poder tejer con otro, de poder entramar con otro cuando venimos golpeados muchas veces o con muchas diferencias, poder entender que por lo menos el día del niño, las niñas, las niñeces, es para los niños y para la familia, y que eso es lo que construye y que eso es lo que arma fuerza en el barrio. Y claro. Plaza Solís y Plaza Mateu son dos lugares no estratégicos, por una vez. Son dos lugares con muchísima historia, aparte. Emblemático. Es muy emblemático, muchas gracias. Sí, esa era la palabra. Esa es la palabra. Y con mucha historia política también. Claro. Buenamente, ¿no? Bellamente, diciendo política, exacto, históricamente. Sí, sí. Así que bueno, eso es lo que grandemente nos parece, y que además, obviamente, bueno, lo que nosotros podemos ofrecer es eso también, ¿no? No son propuestas hipertecnológicas también, donde parte de la militancia del poder o de la derecha, de como se le quiera llamar, es tecnocrática. Claro. Nosotros sabemos que un metegol sí. sigue cautivando, digamos, ¿no? Exacto. De 6 a 80 años sigue cautivando. Uh-huh. Eso, bueno. El arte, hay un montón de postas, tal cual, se están pensando postas de maquillajes, de juegos, de dibujo, de arte collage, hay muchísimas iniciativas que cada plaza organizó su propia sistema, digamos, o su propio repertorio de actividades, pero todo es eso, al aire libre, con una lógica de encontrarse, de que los pibes se encuentren entre ellos, de encontrarse con las familias, de que pues sea un momento de eso, de encuentro, sí. y de pasarla lindo, de compartir un lindo momento. Ese es el objetivo central que nos aúna. De construir comunidad. Totalmente. De construir comunidad, algo que como bien vos decís, intentan por todos los medios destruirlo, y hay que entender que la salida es así, es en conjunto, no es uno por un lado, otro por el otro, porque siempre en algún momento vas a necesitar al que está al lado tuyo. Entonces, bueno, construir ese lazo, reconstruir los lazos que se fueron rompiendo. Me llamaba la atención esto que vos decías, ¿no?, y que hablábamos de los lugares emblemáticos. Cuando se hizo la última reunión que hizo el jefe de gobierno porteño, sí. en en el museo Quinquela Martín, bueno, yo estuve presente, me anoté, fui. Y uno de los reclamos de los vecinos, que a mí me llamó la atención muchísimo, ¿no? Porque estando en esta zona del territorio, estamos muy cerca, dos cuadras de la plaza, de pedido de algunos vecinos, no todos, pero algunos vecinos del barrio de La Boca, de decir de recuperar esa plaza porque es un antro, como si fuera un antro de perdición, que yo me quedé, digo, pero hace mucho que no van por la plaza, y me miraron todos con una cara de odio terrible, pero eso es lo que, como lo que circula, ¿no? Que esa plaza se utiliza para cosas que no es para lo que realmente se utiliza, que es esto que comentabas vos. Sabemos que se juega al fútbol, que se, que hay escuelita de fútbol, en una época estaban las ferias, ensayan murgas, o sea, hay un montón de actividades, hay un montón que suceden de, exactamente, exactamente, sí, que probablemente también molestan. Digo, hay dos cosas, me parece, ¿no? Que probablemente también molestan, hay algo de poder usar, de poder tener un club de fútbol gratis, que la gente pueda tener cosas gratis, debe molestar, por un lado, y por otro lado está la creencia de que, obvio, no vamos a negar, la plaza de noche, la plaza del barrio, no, puede ser que pase alguna otra cosa, vamos, sí, a decir, ¿no? Sí. Supongamos. El gran problema es que también la creencia de cómo se arreglan esos problemas es tremenda y es muy violenta, aparte. Claro, porque claro, no está considerando que no es ese vecino el que, el padecimiento no es el de ese vecino que tiene que ver que a la noche pasa algo, hay alguien que tiene un problema de consumo y le está pasando eso en la plaza, en la calle, que son cosas que ocurren, son cosas reales. Ahora, quejarse de eso por tener que verlo es políticamente, por ser bueno, muy doloroso, digamos. Claro. Y ¿cómo se piensa eso? Bueno, del mismo modo, eso es una consecuencia de la falta de trama, de la falta de años, de años y años, exacto, y años. Exacto. Y hoy, obviamente, hoy se ve mucho más porque hay una falta mucho más grande. Bueno, ¿cómo se convoca a eso? ¿Cómo se recupera un espacio público? O, hoy que la disputa es entre lo público y lo privado también, ¿no? Lo que se quiere es una plaza privada, digamos. Claro. Y vos no podés privatizar la Solís, por suerte, no podés privatizar la Mateo, por suerte, por un buen motivo, lo digamos, ¿no? Que lo también intentaron, es con plazas que, por lograron supuesto, el tema del enrejado. Porque pero en lugares que probablemente eso capturó la voluntad y la atención de ellos, la gente se siente segura con rejas, sí, o se siente segura en lo privado. Uh-huh. Bueno, se siente más segura en lo privado. Hay barrios privados, todo esto. Sí, no es nuevo, digo, está muy, muy a la vista, muy a flor de piel hoy, pero acá las plazas, nosotros las abrimos, digamos. Nosotros, digo, todos los vecinos del barrio, viva donde viva, y quien quiera venir a jugar a esa plaza viene a jugar a esa plaza, nadie te pregunta ni de dónde son, digo, claro. Y hay muchas actividades que son de los vecinos, digo, amén de las de la, nosotros decimos, estamos hablando de las organizaciones que organizamos, pero además de las organizaciones que organizamos, hay muchas vecinas y vecinos que van a estar haciendo una noche chocolatada, cuidándolo a chicos junto con nosotros, dándonos la luz, dándonos para poder alimentar los, claro, inflables. Sí, exactamente, que no es menor, ¿no? No, por supuesto. ¿Y cómo vos conseguís que la vecina que te puede prestar la luz te la preste? Es también parte de una construcción que tiene que ver con entender que hay que traspasar una diferencia y que nadie quiere ser la persona que le va a sacar la luz a un inflable para el día del niño y los chicos, ¿eh? Exacto. Nadie se le va a ocurrir eso. Sí, aparte me parece que hay una disputa de sentido que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, pero en nuestro barrio en particular, que tiene que ver con la ocupación y el aprovechamiento del espacio público, y todo esto que vos decís en términos de las cosas que suceden en las plazas, sí es cierto, pero ¿cuál es la manera de solucionarlo? ¿Es con procesos represivos? ¿Es con enrejado de las plazas? No, bueno, nosotros, claro, creemos que todo lo contrario, justamente la creación de comunidad o la organización de esa comunidad, la apropiación del espacio público por parte de los vecinos, son los que permiten dar respuesta, aparte de la necesidad, que también es una demanda de todas las organizaciones que formamos parte y que estamos pensando estas actividades en particular, pero de necesitar un Estado presente que dé respuestas, no desde un aparato represivo, sino desde un mayor acceso a derechos para los vecinos del barrio, justamente para que esos procesos no se estén dando. Y acá lo que está sucediendo es que esos derechos no están garantizados, digo, todos los vecinos del barrio de La Boca, o muchos de ellos, ven vulnerado su derecho a la vivienda, su derecho a la seguridad, su derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, cuando todo eso no está garantizado porque no hay un Estado presente que retrocede. Bueno, es bastante natural que esos procesos se vean acrecentados. Entonces lo que hay que hacer es no enrejar, no más aparato represivo, sino en todo caso garantizar derechos para que esos procesos no sucedan. Así que me parece que también estas instancias nos permiten juntarnos para conversar sobre, y para pensar también el barrio que queremos, que es un barrio con sus vecinos, con unos espacios públicos y espacios verdes que estén aprovechados por sus vecinos, y no a la inversa, digamos, que es la propuesta que tiene el macrismo históricamente para el barrio. Bueno, entonces, este sábado, ¿a partir de qué hora? Cuéntenos, chicos. A partir de las 14 horas, de 14 a 17 va a estar sucediendo todas las actividades. Cada uno de los eventos tiene su propia agenda, pero en términos generales está pensado como postas que van a estar sucediendo. Es para todas las edades. Entonces los chicos que se acerquen pueden elegir básicamente qué actividad se suman. En el caso de Plaza Solís también vamos a tener una banda que va a estar tocando. Y en un momento va a haber como una actividad de baile y danza y movimiento corporal que también se va a guiar. Así que, o sea, que va a estar guiada por una persona que va a estar llevando adelante esa actividad. Así que estamos pensando como algunos momentos centrales, pero que se van a ir desarrollando a lo largo de toda la jornada. Va a haber un espacio de merienda en donde vamos a compartir entre todos una merienda. No sé, Mateu, ¿cómo lo están pensando? ¿Puedes contarnos? Mateu, muy similar. Tenemos una apertura, hay un par de actos de apertura. Después va a haber una serie en simultánea también de actividades para elegir, también, obviamente, para todas las edades. Vamos a tener postas de maquillaje artístico y divertido y lo que quieran los chicos. Claro. Los chicos son grandes también, ¿no? Es para sentarse ahí. Vamos a tener una pequeña posta de barbería, de corte de pelo. Ah, buenísimo. Mirá. Eso. Buenísimo. Vamos, muy bueno eso. Y bueno, sí, hay unas cuantas actividades. Mete goles, fútbol, tenis. Y vamos a tener también un pequeño acto de circo, ya tirando al cierre, y va a cerrar una murga. La buenísimo. Gitana. La gitana. Sí. Y acá en la Solís, los Gardelitos. Los Gardelitos. Gracias, que me había faltado que importante. Cierran ellos. Exactamente, como para terminar la jornada bien arriba. Perfecto, buenísimo. Bueno, chicos. ¿Puedo decir una cosa sí, más? Sí, por favor. Por importante, favor. En San sí. Juan, en la iglesia de San Juan y San Pedro también van a suceder festejos del Día de las Infancias, porque la idea es que justamente todo el barrio esté de fiesta y que cada uno se pueda hacer, o sea, cada vecino se pueda acercar dependiendo de lo que le quede más cerca. Claro. Así que recorrer, o pasar por uno por otro, porque los horarios son complementarios, sí, así sí. que también para que estén al tanto de que eso va a estar sucediendo y que también pueden acercarse. Mismo día. Buenísimo, mismo buenísimo. Día. Bueno, entonces. Nos vemos, vecino, vecina, del barrio de La Boca y, como diría Sandra, y alrededores, porque acá recibimos de donde vos quieras venir. ¿Querés venirte, como vinieron el otro día los vecinos de Vicente López, a poner un cartelito para darle la bienvenida que se supuestamente venía el jefe de gobierno? Bueno, que vengan a festejar el Día de las Niñeces acá al barrio de La Boca, que van a ser bien recibidos. Hay muchas organizaciones que están ahí esperando que eso suceda. Siempre. ¿Que venga? No. Ya lo recibimos el otro día. Le damos toda la bienvenida. Ya lo recibimos cuando vino el otro día y se tuvo que ir, como lo que es, una pequeña rata. Pero bueno, gente, ¿algo más para agregar a la gente? No, capaz mencionar que nosotros estamos en representación, sí, sí, en realidad, de muchísimas organizaciones. Vinimos acá a compartir este espacio. Gracias por invitarnos y también por dar el espacio para difundir estas actividades. Capaz mencionamos las organizaciones, ¿te parece? Dale, dale. ¿Así pasamos el chivo? Dale. Bueno, en el Plaza Solís va a estar Barrios de Pie, Los Pies, Patria Grande, El Hormiguero, del cual yo pertenezco, el NEP, el FCP, el Movimiento Evita, Movimiento A Tu Lado Soy Feliz, la Cámpora Cumpas, el Centro de Jubilados Actuarte y el Deportivo La Solís, aparte, bueno, de la murga de los Gardelitos que ya les había mencionado. Buenísimo. ¿Y en la Mateu? En la Mateu vamos a estar, bueno, la agrupación Vecinos de La Boca, UTE, Alto Guiso, va a estar La Boca Resiste y Propone, la Red María Elena Walsh, el Club Nápoles, Patricio al Fondo, Boca es Pueblo, y los privilegiados de Esther Nieves, un centro jubilado. Buenísimo. Los esperamos y esperamos que pasen un buen momento junto a nosotros. Va a estar re lindo. Aparte del tiempo, parece que acompaña. Parece que acompaña. Sería... Solazo espectacular. Dice sol. Así es. Dice sol. Sí, sí, sí, sí, sí. Va a haber sol sin nube ni nada, ya para el sábado, porque vamos a tener nubecitas hoy, mañana. Pero el sábado, el dibujito, por lo menos, si no nos miente Don Pronóstico, que a veces viene medio medio, pero no nos va a mentir, para este sábado va a ser un día espectacular. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias a vos que estás siempre ahí del otro lado poniéndolo, haciéndonos el aguante. Usted mire para allá, usted mire para allá, ahí. Yo miro para el medio. Y como te decimos siempre y todos los programas, por favor, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Que cuesta.